Hablábamos ayer de la santidad del matrimonio. Y yo, después, también en un rato de oración, se me ocurrió que había unos cuantos temas que había que explicar, porque suelen ser temas que preocupan a las conciencias y que además suelen ser las mismas preguntas para todo el mundo. Sobre el matrimonio, cuando alguien se divorcia, hay una cosa que la gente suele preguntarse. ¿Por un solo pecado me condenaré? Y la respuesta vale para todo. Mucha gente, cuando el sacerdote le dice, no puede hacer eso, es pecado mortal, siempre dicen, pero bueno, por uno me voy a condenar. Pues un pecado grave, si uno no se arrepiente de corazón, no entra en el cielo. Eso es así. La gente peca con tranquilidad porque después dice, bueno, siempre el cura ha añadido, si uno no se arrepiente, con lo cual yo me arrepentiré y ahora peco. Yo sé que esto es grave, pero después me arrepiento y ya está. Eso es un gravísimo error, porque es cierto lo uno, con un solo pecado grave no se entra en el cielo, pero lo otro también es verdad, si uno se arrepiente, entra en el cielo, con un pecado grave y con mil, y con un millón. Pero ese es el engaño del demonio. Él siempre dice uno, solamente uno. Y por allí vendrá otro, porque será solamente otro y nada más que otro. Y el tercero, y ya no más. Y así va continuando la vida. Pero también quería dejar claro una cosa. Un solo pecado impide entrar en el cielo por toda la eternidad, un pecado grave. ¿Por qué? Pues porque Dios nos lo dijo claramente, hijo mío, si haces esto, no entras en el cielo. Y uno dice, escojo el fruto prohibido. Ya no es que yo no vaya a ser santo, ya no es que busque tu santa voluntad siempre en lo más perfecto, en lo más... No, no, sino que no solamente no es que no vaya a ser un santo, sino que además, pues escojo el fruto prohibido. Hay otro problema además que es muy serio y es que uno dice me arrepentiré, pero hay que recordar que el arrepentimiento es un don de Dios, que no es algo que uno excite en cualquier momento y ya está. O sea, si yo hago algo a ciencia y conciencia, si yo desobedezco a Dios con pleno conocimiento y aún así lo quiero hacer, no es un momento sino ya un estado que va a durar años, después pensáis que uno nada, se arrepiente a voluntad, que es como tocar un botón. Indudablemente no. No. Una cosa es un pecado puntual, un momento, y otra cosa es un estado que uno dice, bueno, yo me caso ahora con esta persona que me es ilícito, pongamos abandonado a su esposa por mí, que soy más joven, pues lo siento mucho, así es la vida, así es el amor, y eso es un estado. Después no es tan sencillo como darle a un botón y ya viene el arrepentimiento, es algo misterioso. Uno está jugando con cosas misteriosas. Y aquí hay que recordar un punto del mensaje de Fátima sobre el que poco se ha hablado, porque es enigmático. Y es que la pastorcilla, tan pequeña, analfabeta, empezó a preguntarle a la Virgen ya, no me acuerdo qué sábado, ya se había aparecido varias veces, y tal, se ha salvado, Sí, hija mía, se ha salvado. ¿Y fulano se ha salvado? Sí, hija mía, se ha salvado. Y Amelia, que había una niña que se llamaba así en el pueblo, y dijo, estará en el purgatorio hasta el día del juicio final. Y había muerto, no me acuerdo qué edad, 18, 20, 22 años, una cosa así. Y sus palabras fueron eso. La pastorcilla dijo que esas fueron las palabras de la Virgen. Entonces, recordadlo siempre, el arrepentimiento no es como darle un botón. Es algo que se suplica humildemente y que Dios quiere conceder, pero no se debe abusar de la gracia, porque me acuerdo de una chica que presentaba un programa de televisión hace muchos años, yo era, nada, iba a primaria, era una chica pelirroja, guapísima, y esta chica, pues, presentadora escogida porque su cara era de una lozanía, de un su color pelirrojo impresionante, desapareció del programa y muchos años después la vi, en más de 10 años después, en un periódico, y allí contó que había caído en la droga, y cuando vi la foto de la chica era irreconocible, jamás la hubiera reconocido. Y una de las cosas que decía en la entrevista, espantosa, era, nunca me imaginé que la gente dejara que te hundieras así. Era una cosa que decía rabiosa, diciendo, ¿cómo han podido dejar que me hunda así? Y yo aquello me dio que pensar porque dije, nadie le obligó, ella lo escogió libremente, sabía muy bien lo que venía a partir de eso, y libremente su mano escogió la droga. Y después, encima, la culpa la tienen los demás. Pues esto es algo que me dio mucho que pensar y que creo que nos debe hacer pensar acerca de las personas abandonadas. ¿Qué pecado será una pobre mujer que se entrega a su marido tal y en un momento dado le dice, lo siento, adiós? ¿Será pecado venial? ¿Ha entregado toda su vida? ¿Ha renunciado a lo mejor a otros amores? A lo mejor a amores mucho mejores que el marido que tiene, que vinieron después del matrimonio por él, y después él le dice, mira, es que ya no tengo amor. Ya, pero tienes un compromiso. Bueno, pues, ¿será eso pecado venial? Indudablemente eso es un pecado grave y muy grave. Grave y muy grave. Y por eso no hay razón nunca para abandonar a una persona. Nunca. Y eso que en la segunda familia que se funde puede haber amor. Eso es indudable. Y hay una segunda familia después ya, si se casa y tiene hijos, hay una segunda familia y puede haber verdadero amor, pero eso nunca fue fundado con la bendición de Dios, nunca, nunca. No tienen culpa los hijos, para nada, por supuesto, pero los que sabían lo que estaban perpetrando, sí. Y quiero acabar con un caso que me vino hace tiempo y me dijo esta persona casada que se había divorciado de su marido. Claro, es que en realidad yo estoy pensando que mi vocación era el monasterio. Debería irme a un monasterio. Y yo le dije, mire, dado que usted ya se ha casado por la iglesia, cada vez que vea la foto de su marido en su casa, piense, mi monasterio es mi marido. Mi monasterio es mi marido. Repítaselo unas cuantas veces. Su monasterio es su marido. Y fuera de este monasterio, Dios no le va a dar nada. Ni vocación, ni gracias, ni nada. Repítaselo cada vez que vea la foto. Mi monasterio es mi marido. Y Y le dije, no tengo nada que discernir aquí ni que mirar. Usted está casada, usted ya ha hecho un compromiso ante Dios y también ante Él y ante la Iglesia en su ministro sagrado. Y por lo tanto, no me importa si usted dice que es que la vida con Él ahora pues es desagradabilísima y es... No me importa, no me importa. Es como si entra en un monasterio, hace votos solemnes y al cabo de 2 años dice, ay, es que convivir con la priora es que es horrible, es un infierno, voy a ir a otro monasterio, me voy a cambiar de orden, voy a dejarla. No, usted tiene unos votos sagrados, no puede decir, ahora me cambio de monasterio porque es que la madre priora es espantoso vivir con ella. Pues lo mismo con el marido. Además, ¿qué se piensa? Que si usted fuera a un convento no le puede caer una madre abadesa que diga, esto es una penitencia, una penitencia. Y con esto acabo. Hay una priora aquí en Alcalá que una vez en el locutorio, la de las Carmelitas, de la calle Imagen, me dijo una frase que no se me ha olvidado, y es que ella les decía a sus monjas, mirad, hermanas, si aquí alguna hubiera entrado sin vocación, una vez que uno ha hecho los votos perpetuos, Dios estaría obligado a darle la vocación. Una vez que uno ha hecho los votos perpetuos, ya no puede decir, a lo mejor es que no tenía vocación. Si no la tenía, no se preocupe, Dios tiene que dársela. No tiene otra posibilidad ya. Pues lo mismo en el matrimonio. Ay, es que no sé si este hombre es el adecuado. ¿Se ha casado ya por la Iglesia? Sí. Este es el adecuado. El único entre los 3.000 millones de varones que hay en este mundo, el único que está para usted, para que pase el resto de la vida. Lo que hubiera habido antes del matrimonio ya no tiene importancia. Pues a todas las casadas que hay aquí, yo creo que esto es una cosa que podéis recordarla cuando entréis ahora a casa. Mi monasterio es mi marido. Mi marido es mi monasterio. Y creo que esto, si lo escucharan ellos, me harían un monumento, evidentemente. Pero es así, es así. No lo dudéis de que esta y no otra es la voluntad de Dios. Y cuando uno ve esta doctrina cristalina de la voluntad de Dios, que ha sido dada a conocer a la Santa Iglesia Católica, todas estas leyes que van y que vienen y acerca de tipos de matrimonio, etcétera, pues son experimentos que fracasarán y que no funcionan y que son obra humana y que no han funcionado en los lugares donde ya fueron llevados a cabo. Que el Señor Dios Todopoderoso nos conceda valorar en su verdadera sacralidad el matrimonio como algo completamente sagrado, como un monje su monasterio o una monja su convento. Así lo mismo tenéis que valorar al otro cónyuge con sus defectos, con su desempleo, su trabajo, su mal carácter, como sea. Él es el monasterio que el Señor os ha puesto hasta el día en que os llama.